Bueno, estamos realmente con muchísimo gusto recibiendo aquí a nuestra invitada, que es la maestra Silvia Torres. Para nosotros siempre es un respaldo saber que está escuchando la radio y que nos manda algún mensaje, y que siempre realmente es un respaldo, a la que le estamos dando los buenos días. Buenos días, Ángeles, y a toda la audiencia. Bueno, nosotros la convocamos a Silvia porque después de una entrevista que hicimos el sábado pasado, que hablamos del autismo, porque venía el fin de semana en que había actividades por el día de la concientización sobre el autismo, nos dimos cuenta que había, por un lado, interés de la audiencia, había necesidad de saber más, nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos nosotros también sobre el tema del autismo, y es un tema que en muchos casos, o en todos seguramente, no solo a la persona que es autista, sino a su familia, a todos los que la rodean, tiene necesidad de tener un conocimiento más a fondo. Silvia es maestra de educación especial, su formación la hizo en la Universidad Católica, después le vamos a preguntar por qué. Está maestrando en intervención psicopedagógica, tiene posgrado en psicología educacional, además de ser docente de aula, hace evaluaciones psicopedagógicas en INAU, o sea que estamos ante alguien que está en el tema, ¿no? Con sí, experiencia en el tema. Hace varios años, porque en realidad hay muchos niños en educación común. Yo empecé siendo en educación común y ya tenía alumnos con trastorno autista. Y después, bueno, por supuesto, en educación especial. Y ni hablar cuando haces evaluaciones, que muchas veces esos casos te llegan derivados por dificultades en el rendimiento o trastornos de conducta asociados. Claro. El gran problema, sí, con el autismo creo que es la ignorancia, el no saber de qué estamos hablando. No es un problema nuevo. No, no es nuevo. ¿Desde cuándo se diagnostica el autismo? Desde hace muchísimo. Muchísimo. El tema es que se han refinado las formas de diagnosticarlo. Antes de 2014 se estimaba que la incidencia del autismo era de 5 niños cada 10.000. A partir del 2014, con un estudio que hizo el CDC, el Comité de las siglas en inglés, ¿no? Sí. Comité de Seguimiento de Enfermedades en Estados Unidos, y con las distintas investigaciones que se realizaron, se llega a que la incidencia es de 1 cada 68 niños. Tremenda la diferencia. La diferencia es abismal. En Europa, en otros casos, se habla de 1 cada 100, pero de todas formas, pasar de 5, de 10.000, a 1 en 68 o 1 en 100, la diferencia es enorme. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué cambió? Claro. Lo que cambió es la metodología de diagnóstico. Se han, ¿cómo te puedo decir? Se han afinado los instrumentos, que generalmente son cuestionarios, aplicados a los padres, tutores o cuidadores, donde se recaba información que antes no y que ahora sí se toma en cuenta como una señal de posible autismo a través de estos instrumentos. Son pruebas estandarizadas que funcionan como un cribado. Ajá. Es decir, un tamizaje, ¿no? Claro, ¿y qué es sobre las conductas? ¿Sobre qué es el cuestionario? El autismo es una alteración en el desarrollo neurobiológico. Uh-huh. ¿Sí? La causa es neurobiológica. Claro. Acá no estamos hablando de que se trate de una enfermedad, esto no es que lo voy a curar ni nada por el estilo. Es una condición. Esa persona es así y así debe ser aceptada y tratada, como corresponde, con respeto, con dignidad. Claro. Tiene ciertas características que las diferencian de lo que se entiende como un desarrollo neurobiológico estándar, ¿sí? El común del desarrollo de los niños. Es diferente, digamos. Es diferente en ciertas cuestiones. Por ejemplo, tempranamente, ya entre los 7 y 14 meses de vida, se puede apreciar que hay alteraciones en el desarrollo motor, ¿sí? Porque todo lo que es la red neuronal relativa al desarrollo motor y sensorial va antes, se establece antes, que las redes neuronales relativas a las habilidades cognitivas, habilidades sociales y al lenguaje. Claro. Por ejemplo, los niños que ya a esa edad se van perfilando tempranamente que podrían ser TEA, desvían la mirada de los rostros, sostienen menos tiempo la mirada. Mira. A los ojos de su cuidador, su padre, madre, ¿sí? Tienen estas alteraciones en el desarrollo motor, es decir, no siguen el patrón que se ve en otros niños. Esos son como posibles indicadores, habría que estar alerta. Claro. Después tenemos otra serie de características que se van notando cuando las habilidades cognitivas y sociales ya están más o menos adquiridas, y el lenguaje. Hay una alteración en el desarrollo del lenguaje. Generalmente las primeras palabras de los niños se pueden dar antes del año o sobre el año. En muchos niños con TEA eso está retrasado, se puede dar sobre los 2 años. Estas alteraciones del lenguaje pueden ir desde un discurso que nos resulta incomprensible, que implica en alguna medida algún grado de disfasia, hasta un discurso muy bien estructurado, muy bien organizado, que incluso puede llegar a sorprender por el vocabulario y la sintaxis, pero que siempre tiene la prosodia alterada. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es el cantito de la palabra. Ajá. Lo que nos distingue, el acento, la entonación, las pausas, y si alguien nos pudiera ver todo lo que estamos haciendo ahora, claro, los movimientos con la cabeza, los gestos con las manos, todo eso que es la comunicación también no verbal que va implícita en esto, en los niños con TEA no está presente. Sí, el que es TEA desde que nació y para siempre, o se puede empezar a tener TEA a los 15 años. Los estudios actuales indican que ya, como es una alteración de orden neurobiológico, sería desde el nacimiento. Claro. Nosotros la empezamos a detectar a partir de ciertas conductas mostradas. Y todo va en cuándo se detecta. Sí, una cosa es detectar un TEA a 4 años, 5 años, y otro es que de repente se pueda detectar cuando la persona tiene 40 o 50, como hay casos. Claro. Y muchos que no son detectados, porque es un espectro, quiere decir que tenés mucha variedad. O sea que puede pasar un autista que esté escuchando y decir, no, pero yo no soy así, a mí no me pasa lo que dijo de este. Es muy diversa. Es diversa, lo que pasa es que hay cierto patrón, ciertas características comunes más allá de la diversidad. Una de esas características comunes es el tono emocional plano. ¿A qué le llamamos tono emocional plano? Nosotros siempre estamos gesticulando y haciendo expresiones con el rostro que acompañan o enfatizan lo que decimos. Sí, lo que totalmente. Escuchamos. ¿Sí? En general, en estas personas hay ausencia de esas microexpresiones. Tienden a manifestar, a expresarse en su discurso con ausencia de esto. Su entonación, lo que decíamos, la prosodia, también tiende a ser una prosodia más monótona, o sea, no hay énfasis en la expresión del discurso, y además de tener un tono más monótono, generalmente no tienen todos esos giros idiomáticos, expresiones y modismos propios de tu lengua materna. Por ejemplo, el peso que nosotros le damos a la sh en la pronunciación, yerba, yuyos, hacemos un énfasis, porque forma parte de nuestra prosodia. En general, en estos niños con autismo, eso, por ejemplo, no está presente. Pueden tener un yeísmo, es decir, pronunciar la doble L igual que la Y, pero no con el énfasis y el giro que le damos nosotros propios aquí en el Río de la Plata. Claro. ¿Sí? Eso siempre va a llamar la atención. Por eso digo, como es un espectro tan grande, puedes tener de quien tiene alterada por completo y no se le entiende lo que habla, hasta alguien que habla muy bien, pero que no suena como uruguayo, por decirlo ahí de está. Algún modo. La prosodia es eso. La prosodia es eso. Ahí está. Cada región, cada país tiene su prosodia. Incluso dentro de un país tenés distintas prosodias. Si tomamos a alguien de Rocha y vemos y escuchamos cómo habla, no habla igual, exactamente igual que alguien de Montevideo o de Buenos Aires. Claro, te das cuenta. Hay influencia en lo que se llama la sociolingüística. Silvia, ¿y quién tiene que diagnosticar? ¿Quién es el especialista? Acá en Uruguay es el psiquiatra. En otros países se apela de pronto a otros profesionales o más de equipo multidisciplinario. Pero aquí quien en realidad pone en la recetita... Ajá. Niño o niña con conductas asociadas al espectro TEA es el psiquiatra. Ahí está. ¿Y qué es mejor? ¿El equipo, que haya un equipo que se trate desde diferentes lados o sea el psiquiatra? Lo que te puedo decir, por ejemplo, acá funciona la unidad TEA en el Pereira Rosell, unidad cuya directora es la psiquiatra Garrido, tiene un equipo que trabaja con ella, donde también hay psicomotricistas, fonoaudiólogos. Y ellos son los que también emiten el diagnóstico. Siempre creo que lo lo multidisciplinario va a ser mejor. Es más completo. Igual creo que es más bien una pregunta para un psiquiatra que pudiera responderla, pero acá el que lo determina es el psiquiatra. Claro, no es el psicólogo, no, no es el médico general. No, ellos pueden hacer la derivación. Ahí está, pueden darse cuenta que algo hay. Claro, o, pediatras que observan que un niño puede tener conductas asociadas al espectro TEA, lo derivan, claro, para confirmar o rechazar la presunción diagnóstica. ¿Y no es un neurólogo? No. No es el neurólogo tampoco. Aunque es neuro, ¿cómo dijiste? ¿Cómo es se define? Una alteración en el neurodesarrollo. Ahí está. Sí. Pero no es el neurólogo el que tiene que... No, yo en todos estos años nunca vi un diagnóstico de un neurólogo. De un neurólogo. Ni neuropediatras. Claro. Sí, de psiquiatras. Y decíamos fuera de micrófonos que es posible que haya gente que nunca se enteró, vivió toda su vida con el TEA, pero nunca se enteró. Que debe ser duro. Durísimo, durísimo. Porque el espectro TEA tiene una falla importante en lo que es las habilidades sociales. ¿De dónde viene el saber manejar, el tener habilidades sociales? Está vinculado con la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Es predecir la conducta de otra persona en base al conocimiento que yo tengo adquirido de sus creencias. Y esto requiere de empatía, tanto a nivel cognitivo como emocional. O sea que yo puedo decir algo y uno lo entiende de una manera y otro de otra. Claro, las personas con autismo fallan en este punto, uh-huh, en lo que está vinculado, las redes neuronales vinculadas a la teoría de la mente. Ahí está. ¿Sí? No pueden predecir porque no captan esa información que otra persona que no tenga TEA sí la maneja, la capta. Claro. Es lo que nosotros habitualmente decimos. Sé qué mentira decirte para manipularte, engañarte o llevarte por donde quiero. Sí. Por ejemplo. Sí. ¿Sí? O saber qué puedo decir que a ti te afecte negativamente y de alguna forma hiera tus sentimientos. Ah, sí. Porque ese conocimiento yo lo adquirí analizando tus costumbres, tus patrones de conducta, ¿sí? Es algo, claro, que yo lo tengo, entonces sé cómo manejarlo. Claro. Las personas con autismo, esto no está adquirido. Entonces, a veces nos encontramos con esas situaciones propias de, lo dicen sin tener ninguna consideración hacia el otro en apariencia, ¿sí? No manejan eso de te miento para obtener algo. Uh-huh. Las personas con autismo no presentan esta conducta. Esas habilidades que van intrínsecas en una conversación, sí, en mantener hasta dónde puedo hablar y hasta dónde no, porque podría herir, no están presentes. Ah, y eso lleva a muchos malos entendidos en la convivencia. Pero sí, son eso, son malos entendidos. El error es cuando se le atribuyen intenciones que no tienen. Por ejemplo, es muy común ver en las escuelas a niños con autismo que si requieren de un útil y no lo tienen, se lo sacan al compañero. Pero eso no le podemos atribuir una intención de robo o de menosprecio. No, no, no. Hay que tener claro que si es un niño con autismo, esas conductas van a estar presentes. Claro. Pero no atribuirles una segunda intención que no tienen, porque eso es lo que lleva a malos entendidos en la convivencia. Bien. Y para quien padece autismo, todo lo que va acarreado. Ellos, por ejemplo, también, las personas con autismo, hay que tener presente que pueden tener una hipo o una hipersensibilidad a los estímulos. Hay niños que de pronto manifestaran como que no sienten dolor y hay otros que no toleran determinado tipo de sonidos, olores, sí, sabores, texturas. Y hay que saber manejar, hay que conocer al niño para ver qué estímulos ponerlo y a cuál suprimírselo. Claro. Porque además para ellos también es difícil poner en palabras esa emoción. Porque también la teoría de la mente implica que yo domine mis emociones y las reconozca. Está claro. Y entonces poder poner en palabras y no en un acto. Por ejemplo, salir corriendo y poder decir, no me agrada. Vos traías datos que me parece, sí, que es bueno que podamos compartir también. Hay una red del espectro autista en Latinoamérica, la sigla REAL, de la cual integra Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana y Venezuela. REAL. Sí, REAL. Y hay datos sobre un relevamiento, un cuestionario aplicado a los padres y a los cuidadores de niños con autismo, del año 2020, así que es bastante reciente. Claro. Y una cosa importante de esto es que el 65% de los tratamientos para niños con autismo que requieren un abordaje psicomotriz de lenguaje y farmacológico son dados a través del BPS. Justamente ahora que estamos en tiempos de reforma del BPS, que no es solamente alargar 5 años más, el trabajo es mucho más profundo y también abarca este tipo de tratamientos que son vitales. Porque si no te lo cubre el BPS, tenés que hacerlo de manera privada. Y es caro. Carísimo. No caro, carísimo. Carísimo, sí. Entonces, otra causa más para estar atento con el BPS. Pero si será necesario, por favor. Sí. Sí. La seguridad social no es solo la jubilación. Sí. Implica la democratización del acceso a tratamientos de trabajadores, de hijos de trabajadores, que por sí mismos no los podrían costear. Claro. Que sale del aporte de todos, principalmente los trabajadores, ¿no? Ya sabemos cuánto aporta un patrón y sabemos cuánto aporta un trabajador. Exactamente. ¿Y cuánto se llevan las AFAP? Ni hablar, ¿y en qué las invierten jugándose todo lo nuestro? Exactamente, exactamente. Sí. 65% de los tratamientos lo financia el BPS. Sí. Ahora, también otro dato importante es que aquellos que requieren un entrenamiento en habilidades sociales o terapias conductuales para ajustar estas respuestas, ahí ya el número disminuye. Y la mayoría de los casos, el 52 o el 43%, en el caso de terapias conductuales y las ocupacionales y habilidades sociales, el 52% recae en la familia. O sea, es la familia la que las costea. Claro, claro. Lo cual es mucho. Sí. Y algunos no los costearán. No, quedarán no sin puede. Tratamiento. Sí, porque ahí está el otro asunto que hay que aclarar bien. Muchos de estos niños en la etapa escolar o incluso en la adolescencia pueden acarrear trastornos de conducta, ya que precisamente las personas con TEA tienen un déficit en las habilidades sociales. Claro. Y lo que comentábamos hoy, en un niño ante un no tolerar la carga de estímulos, puede tener una conducta de escapar en lugar de ponerlo en palabras. A veces asocian también conductas de agresión física y verbal. Hay un estudio hecho por Kane, lo pronuncio así, disculpen, es Kane, pero con doble N, y Masurek, del año 2011, donde ellos estudiaron una población de niños con autismo, niños, niñas y adolescentes con autismo, y les dio una tasa de que el 53% de ellos asociaba agresiones físicas o verbales. Lo cual también puede ser un problema en nuestro sistema en la adolescencia, porque si esta agresión física o destrucción de propiedad te puede llevar a una condena. Claro. En un régimen como el de INISA o incluso la cárcel. Claro. ¿Sí? Lo cual también nos llevaría a un cuestionamiento ético, ¿no? Si es ético que este tipo de personas con TEA termine así, aún habiendo destruido la propiedad o habiendo agredido, no sé. Claro. Habría que verlo con juristas, con filósofos, porque da para cuestionárselo, ¿no? Claro, clarísimo. ¿Y nosotros, Uruguay, cómo está en relación a este tema, al conocimiento, al tratamiento? Pero ¿cuánto se sabe en relación al resto del mundo, nosotros cómo estamos? Te lo puedo decir desde mi perspectiva profesional, ¿no? De las evaluaciones y eso. Como que ahora estamos afinando los instrumentos para un buen diagnóstico y más temprano. Ahí está. Sí, porque hay señales que a veces se pueden tomar como otras, uh-huh. ¿sí? Como cambios del humor, que también van asociados con el espectro TEA. Sí. Pero se ve el cambio del humor, pero no la base en el patrón de comportamiento. Sobre todo pasa en los niños, los más pequeños que terminan en consulta con psiquiatra derivados por sus trastornos de conducta. Claro. Pero no se logra observar ahí en el momento de la consulta o en la clínica o a veces incluso los informes que nosotros los docentes redactamos, uh-huh. ¿sí? Detallando o no detallando estas conductas que también ayudan o no. Por ejemplo, la ausencia de juego simbólico. Es muy común en los niños con TEA que ellos sí juegan con un juguete, pero se detienen en las características físicas de ese juguete. Por ejemplo, no hay ¿con qué juego juguete? Simbólico. ¿De qué? Ahí está. Con cualquiera, ¿cuáles son un los juegos simbólicos? Y entonces yo imagino que estoy en una estación de trenes y tengo el que ordena las vías, a los pasajeros, incluso claro, puedo acompañar con almacén, un discurso. Sí. Lo que todos hemos pasado en nuestra etapa, ¿no? De desarrollo. Sí. En estos niños, esa parte o está muy disminuida o está ausente. Y más bien se entretienen con las características físicas del objeto. El color del trencito, la forma, lo mueven, lo tocan, ajá, pero no está acompañado de lo otro. Ahí está. Es el juego simbólico. Seguro. ¿Sí? Suelen no agradar ciertos sabores, comidas comunes. Sí. Ellos no las toleran y las rechazan, no las quieren, e intentar dárselas a propósito es un grave error, no hay que hacerlo. Claro, claro. Pueden no soportar ciertos sonidos, ciertos olores. Algunos no gustan del contacto físico. ¿Sí? O un beso o un abrazo tan común en las escuelas, para estos niños puede ser sentido como una agresión. Por eso hay que tener cuidado, porque uno con la intención de ser cariñoso sin querer puede terminar siendo agresivo con otra persona. Claro, claro. Y que no guste del contacto físico un niño con TEA no significa que no sienta cariño. Eso es un prejuicio. Seguro. ¿Sí? Seguro. El cariño no solamente se demuestra con besos y abrazos. Está muy bien. Yo recuerdo un niño que él manifestaba su cariño tocando el dedo meñique. Ah. Eso era como un beso, un abrazo, y hay que respetarla. Eso te iba a decir, eso no hay que corregirlo, no hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Claro. No. Es su forma de expresarlo. A ver, el tema de cómo demostramos el afecto es cultural. Si tú vas a una cultura asiática, dar un beso o un abrazo a un desconocido es un insulto atroz. Eso no se hace. Claro. Es una cuestión cultural. Se estira la mano o se hace una reverencia. Sí, claro. ¿Y qué significa que las personas asiáticas no sienten amor? A ver, no. Claro, ¿no? Claro. Bueno, Es cultural. Y el cariño se demuestra de múltiples maneras. No solamente con besos y abrazos. Y la principal forma de demostrar cariño es el respeto. Yo tengo que aceptar que el alumno o el hijo tiene ciertas características, que es así, y es así, y así claro, lo acepto. Ahí está. ¿Eso qué significa? ¿Que yo tengo que aceptar todo tipo de respuestas? No. Hay respuestas que en su desarrollo, en su niñez y adolescencia, hay que corregir, como con cualquier niño. Sí, sí, claro. A mí tampoco me aceptaban todas mis respuestas. Claro, exactamente. Hasta el día de hoy. Exactamente. Hasta el día de hoy. Capaz que más ahora. Ah, sí. Entonces, hay características que son como banderitas rojas para que uno tome en cuenta y vea, aquí podría o no haber, y derivarlo a quien corresponde, al único profesional aquí habilitado a emitir diagnósticos TEA, que es el psiquiatra. El psiquiatra. Ahora, desde mi tarea profesional o desde mi rol como madre, padre, yo puedo ver estos indicadores. Puedo ver la ausencia de juego simbólico, la hipo o hiperreacción a estímulos. No sé, lo pellizco y parece que no sintiera dolor, se lastimó y no siente dolor. O no puede diferenciar bien el frío del calor, le da igual. Uh-huh. O al revés, determinada intensidad de la luz no la tolera. Es muy común que ver a niños con autismo, por ejemplo, en una situación social de mucho alboroto, como un festejo de un cumpleaños, una Navidad, ese tipo de reuniones familiares, que suelen taparse los oídos. Sí, claro, es una imagen típica. Exacto. La música, mucho volumen. Hay otros que lo toleran bien. Uh-huh. O sea, tenemos que ir viendo, ¿sí? Siempre va a haber algo donde van a estar estas conductas presentes. La alteración en el lenguaje, que tenés una amplia gama, desde aquel que realmente no se le puede comprender lo que dice hasta el otro, que tiene una sintaxis muy elaborada para su edad, pero que vemos la prosodia alterada. Estoy pensando en la época en que, ahora viste que no se habla, pero hace unos años y por muchos años se hablaba de niños muy medicados, de niños problemáticos en la escuela. Había grupos, me acuerdo hace muchos años, había una maestra que estaba con todos los niños especiales, digamos, aparte, que me imagino que la diversidad sería muy grande. ¿Puede ser que haya habido autistas en todo esto? Sí, claro. Sí, sí. Las personas con TEA, personas ya en niños y adolescentes en especial, suelen asociar trastornos de conducta. Ahora, el asunto es qué intenciones le atribuimos nosotros, tratar de ser imparcial. Claro. Tenemos que observar con qué frecuencia, con qué intensidad se dan y ante qué situaciones. ¿Sí? Es muy distinto el problema de conducta que te puede dar un niño con un trastorno desafiante oposicionista al trastorno de conducta que te da un niño con TEA. Aunque la respuesta visible, la conducta apreciada, observable, medible, sea la misma. Por ejemplo, agredió a un compañero o agredió a un adulto. La agresión física que, ya te digo, según este último estudio viejito, ¿no?, del 2011, uh-huh, el 53% de los niños y adolescentes asociaba agresión física o verbal de niños TEA. Claro. Más allá de eso, tenés que ver en qué situación. A veces esa reacción de agresión verbal o física se da como respuesta cuando hay una saturación en el estímulo o cuando hay una frustración frente a la tarea que no logra resolver. Claro. ¿Sí? O cuando hay una frustración en una interacción social que tampoco sabe resolver y manejar. Ahí la mediación del adulto cambia esa conducta, se empieza a reemplazar progresivamente por otra, claro, que nosotros consideramos más aceptable. En un trastorno desafiante oposicionista, no, sí, es así. Sí. ¿Sí? Muchas veces, por eso te digo, se malinterpreta. Un niño con TEA requiere un útil, se lo toma el compañero. Pero no es un robo. O sea, desde su perspectiva, el tomarle el útil al compañero es válido porque lo precisa, el compañero no lo estaba usando, bien, por poner un ejemplo concreto. En el otro caso, hay una intencionalidad, hay un engaño. Va a esperar el mejor momento, se lo va a llevar y te lo va a negar. En el caso del niño con TEA, te va a decir, sí, yo lo tomé. Claro. Porque lo preciso. Y te va a mirar como diciendo, ¿cuál es el inconveniente con esto? Exacto. ¿Sí? El asunto es el prejuicio también con el que cuidadores, padres, adultos o docentes nos podemos valorar en determinada, sí, conducta. Vemos un aspecto, pero no vemos el resto. Vemos que sale corriendo de clase, pero no vemos cuál es la causa que lo llevó a esa conducta. A veces es demasiado alboroto o está cansado y realmente necesita un tiempo fuera. Sí. Esto todo requiere mucha observación, sí, y requiere apoyos. Escuchando las dificultades que se puede tener por no haber sido nunca diagnosticado para las personas, el tema en la educación, en la escuela, la maestra, pero los padres en particular que están... Nosotros todos los años en diciembre hablamos de los niños, los problemas que se generan en las familias porque vienen los fuegos artificiales y eso asusta mucho a los niños y que se esconden, se encierran. ¿Cómo manejarse un padre o una madre frente a un niño con estas condiciones? ¿Con qué elementos, con qué te manejas vos? Porque yo acá digo fácilmente, nosotros no sabemos nada, pero si yo tengo que atender a un niño, lo tengo en mi casa y soy responsable por ese niño o niña, tendría que tener herramientas, ¿no? ¿De dónde las saco? Sí, mira, según justamente el cuestionario aplicado por Real en 2020, en Uruguay, los padres manifestaron que solo el 20% de los padres con niños con autismo recibió algún tipo de orientación o entrenamiento para abordar las dificultades de sus hijos. Solo el 20%. Es nada. La quinta parte. Es nada. Sí. Y es el niño con autismo requiere mucho de apoyo visual y de secuencias organizadas, tanto en el aula como en la casa. Desde pequeño, secuencias para el cepillado de los dientes, para la vestimenta, ¿sí? Porque hay como un desorden en cuanto a armar esas secuencias asertivamente. Uh-huh. También lo requieren en el aula, requieren su espacio, requieren la tarea organizada, ¿sí? Un tiempo, tenés que ver las características de ese niño para ver qué lo puede atraer más cuando, claro, le presentás la tarea. O sea, insume mucho tiempo y dedicación. Y a la vez, en el caso de los docentes de educación común, están con otros 30 niños. Exacto. Sí. Que pueden tener otras dificultades también. Exacto. Aunque, o no tener ninguna. No importa. Exacto. La inclusión, todo, en el mundo entero se va a inclusión porque es absurdo y además es horripilante y antiético pensar en guetos porque una persona tiene autismo, porque otra tiene discapacidad. Que antes no se hablaba de autismo, decía porque tiene una conducta el tema de la conducta era el tema central, ¿no? Claro. El tema de la conducta, no podía estar en grupo porque estaba, distorsionaba todo. Terminaban mandándolo a que, al médico, para que le diera algo para bajarlo. Eso era común. Sí, eso también forma parte del no saber. Sí, claro. Y ahora que vamos adquiriendo más conocimiento, porque se ha desarrollado en todo el mundo, claro, vamos afinando no solamente los instrumentos de detección, sino también cómo proceder. Sí, el tema de las alteraciones de conducta distorsionan mucho. Pero es lo que yo digo, hay que ver el patrón asociado a estas conductas. Sí. Y que el a veces puede necesitar un momento, pero no necesariamente fuera del aula. Es muy común con este método Teach, que es uno de los que más se está usando en el mundo entero para la enseñanza en el autismo. ¿Método Teach? Sí, Teach, T-E-A-C-C-H. El buscar un rinconcito en el aula donde sea el rincón de la calma. Cuando el niño se siente sobreestimulado, o el límite de tolerancia de los estímulos está allí ya a punto de claro. Se va a ese lugar donde tiene algo de su preferencia, según el niño puede ser dibujar, puede ser tocar un instrumento o puede ser leer, y puede tomarse ese momento donde recobrar la calma. Pero para eso requerís toda una organización dentro del aula y también dentro de tu casa, claro, porque ese espacio también debería estar en el hogar. Para corregir las conductas no deseadas hay un sistema que se llama también ABAS, que se basa en la psicología cognitivo-conductual, ¿sí? El premiar o el reforzamiento positivo. Premiar cuando aparecen las conductas que yo deseo e ignorar cuando aparecen las conductas que no deseo ver. Claro. ¿Sí? Es muy común que niños con autismo, algunos necesiten vocalizaciones y las emitan por autoestimulación o por respuesta a saturación. El responder con desagrado o tratar de suprimirlas de golpe no va a dar resultado. Lo mejor es buscarle ese rinconcito de la calma en esas ocasiones y ir premiando cada vez que él deja de emitirlas. Claro. Como una forma de recompensa cuando sacan una conducta que yo no quiero verla. Y en el caso de la escuela, el maestro o la maestra, como vos decías, con un niño, por ejemplo, con TEA y los otros 30 que tiene a su cargo, ¿puede sola o solo el maestro? Solo nunca se puede nada, nunca. Siempre se requiere de otros, que hay muchas modalidades de apoyo para niños con inclusión. Claro. Sí, pero siempre se requiere de los mecanismos apropiados. Pues si no es medio tramposo, porque lo de inclusión queda como que es lo que está bien. Pero si no tiene respaldo. La inclusión requiere de todos los andamiajes para que sea efectiva. Si no se cuenta con esos andamiajes, ya sea una institución pública o privada, claro, la inclusión no se va a poder efectivizar. Porque inclusión no es solamente tenerlo en un salón. Claro. Y la inclusión es darle todos los andamiajes necesarios, proporcionárselos a ese niño para que su interacción social sea más asertiva. Ahí está. Yo no sé actualmente cómo se hace con niños ciegos o con niños sordos. ¿Están integrados en una escuela común? Hay en el liceo, en secundaria, tenés todo un grupo que tiene incluso la traductora en lenguaje de señas. Ajá. Sí. Lo que se tiende es eso, a la inclusión. A la inclusión. Pero, como siempre decimos, ¿no? La inclusión con los apoyo. Andamiajes, con lo necesario para efectivizar esa inclusión. Sí. Que no es solamente lo visible. Ah, el niño está en el aula de común, está bien, está integrado, está incluido. No. Claro. La inclusión, cuando se habla en verdad de inclusión, es sí que esté con todos, por supuesto es lo que corresponde, pero que también corresponde darle todo lo que este niño precisa, uh-huh, o este adolescente. Silvia, hoy cuando te presentábamos decíamos que habías hecho tu formación en este tema en la Universidad Católica. ¿Por qué en la Universidad Católica y no en la enseñanza, en el sistema público? Lo que sucedió es que, bueno, fue muy repentino como llegué a educación especial. Y me encontré con que la formación que había obtenido yo con mi título de base no era suficiente. Yo hice las capacitaciones que ofrecen a nivel público en cuanto a TEA y en cuanto a discapacidad intelectual. Pero luego la práctica, el estar allí, me hizo darme cuenta que necesitaba algo más organizado, más estructurado, más profundo para poder afrontar estas situaciones. Y la encontré en el ámbito privado. Sí, no hay en el público, exacto, no hay en el público. Y pasa no solo en este caso, pero en otros casos también, que más que formación es capacitación, que parece una cuestión de palabras, ¿no? Claro, no, pero va más no allá. Es... por ejemplo, hacer un posgrado te implica 2 años mínimo y presentar un trabajo, una memoria. En una capacitación el tiempo es más corto, los temas que se presentan van a tener otra carga horaria y también la exigencia de trabajo académico es diferente porque lo que se da es diferente. En cuanto a carga horaria, ¿sí? No se pueden comparar la carga horaria de una capacitación con la de un posgrado o una maestría. Sí, sí. Sería bueno que hubiera, ¿no? En este, entre las cosas que tenemos que, es que ir adquiriendo, la formación. La formación de los docentes es parte del andamiaje necesario para la inclusión. Sí, claro. No pensemos solo en niños TEA. Exacto. Niños con discapacidad, niños con dificultades específicas. ¿El Instituto Magisterial Superior? El IMSS lamentablemente se cerró hace muchísimos años. Exacto. Creo que el último año que abrió, que me corrija alguien que está escuchando alguien por ahí. Que sepa, sí. Pero creo que fue en el año 92 o 93. Sí, sí. Y nunca más. Eso era a nivel público el equivalente de lo que yo tuve que pagar a nivel privado. Instituto Magisterial Superior. Exacto. Ahí se aprende, ahí iban los maestros para ser maestros de ciegos, para ser maestros. Su especialización. Toda la especialización. A ver, como tenemos medicina general y luego te especializás en un ámbito o en el otro. Exacto. En el magisterio, en cualquier carrera, y más en estas, ¿no? De educación, si será necesario. Súper necesario. Sí. ¿Cómo no ha tenido? Porque estoy segura que hay generaciones que no saben que eso existió. ¿Cómo no? Casi. No se reclama, ¿no? Tendría que reclamarse también. Hubo mucho reclamo para la apertura, sí, pero no funcionó. Después no la vida se va ganándole, a abrir. Sí, y después con la ley de educación, que se iba a abrir, ya era a nivel terciario, tampoco se implementó. Y ahora tenemos como una especie de que podemos pedir nuestro título terciario, pero no es más que un cartoncito de adorno, porque además tampoco es emitido por la Universidad de la República. Exacto. Bueno, acá una maestra, Sandra Tarduña, dice: buenos días, realicé una maestría en educación en ORT sobre la educación especial en el paradigma de inclusión y las normativas. O sea, va por ahí, sí. Va por el lado privado. Sí. O en este momento, si querés una formación al nivel de que habla la colega, solamente en el ámbito privado. Sí. Qué pena. Sí, una gran pena porque además no son económicas. Bueno, Sandra dice: no recibí los apoyos desde la Inspección de Educación Especial, por lo que tuve que cambiar de muestra. No sé si fue eso lo que quiso poner, si era de muestra, pero... ¿Ella dice que tiene una maestría? Ella dice que tiene maestría en educación, sí, cuando en ORT. Cuando haces la maestría, por eso yo maestrando, ahí está. Cuando vas a presentar tu tesis, tenés que tomar una muestra poblacional significativa. Por ejemplo, si hay 400.000 alumnos en educación primaria, tu muestra no puede ser inferior a 4.000. Ajá. Y procesar los datos implica que no puedes trabajar. Claro, claro. Procesar esos datos, armar los cuestionarios, aplicarlos, recoger la información. Todo eso te lleva muchos meses de trabajo intenso. Y en este caso se ve que ella seleccionó una muestra que no fue aprobada. Claro. O sea, niños para aplicar cuestionarios y actividades, y tuvo que cambiarla. Uh-huh. Todo el tiempo hablamos de maestros, pero en secundaria la situación es similar. Sí, ¿no? es a nivel general. Ahí está. No sé si me animaría a decirte la Universidad de la República. Sí, claro, tiene que ser, ¿no? Tendría que ser, si uno piensa. ¿Y por qué una persona con TEA no puede tener un título universitario? Exacto. Hoy comentaba más temprano contigo, leyendo Heraldo de Cuba, por... justamente la conmemoración mundial de autismo, la psicopedagoga que atiende el centro TEA en La Habana, ella es una persona con TEA. Qué maravilla eso. Sí. Qué maravilla. Y también, por supuesto, van a la inclusión. O sea, el paradigma de inclusión es a nivel mundial. Ahí está. Nombro este caso, digo, porque no tiene que ver con una ideología, un determinado tipo de gobierno, no. Es a nivel general. Claro. Ahora, tenemos que ver, ¿qué andamiaje realmente estamos ofreciendo para esta inclusión? Sí. esto de que sea una persona con TEA la que está al frente es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. A ver, decir que se tiene TEA no es nada vergonzoso, no hay que esconderlo, no claro. Hay que sentir temor y no tiene jamás que ser motivo de humillación en una familia o de sentirse marginal. Eso está mal. Ahí está. Una persona con TEA es como una persona morocha o una canosa. Sí, sí. Es una condición. Ahí está. Sí, y es una persona que puede funcionar en sociedad, que puede tener su carrera, que puede. Hay distintos grados, distintos requerimientos. El DSM-5 ahora, que hizo una buena categorización más ¿cómo conceptual. ¿Cómo dijiste? De DSM-5. Es el Manual Internacional en Salud Ahí Mental. Ahí está. Cuando nos vamos a fijar, ahí están todas las categorizaciones de los trastornos del neurodesarrollo psiquiátrico. Ahí está. Es como una referencia a nivel mundial. Se categorizó el autismo, ya no se habla de Asperger ni nada de eso. Ah, eso te quería preguntar, no. Porque nos dijeron eso. Asperger no se habla más. No, y ni trastorno generalizado del desarrollo no específico, ni TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Todo está incluido en la categoría espectro autista. Ahí está. O sea, la palabra espectro te da a entender que es un abanico muy grande. Sí, sí, sí. Que tenés desde un extremo hasta el otro, donde hay una gran variación, pero que se encuentran estos patrones en común. Sí. En mayor o menor grado presentes, pero lo están. La alteración en el lenguaje, que puede ir desde un extremo al otro. Claro. La alteración en el juego simbólico. La mirada. Las habilidades en la interacción social. Todo ese patrón está presente. Por eso claro. Se habla de espectro. Pero es todo espectro autista. Espectro TEA, trastornos del espectro autista. Y podés tener niños que asocien además una discapacidad intelectual o personas que no. Uh-huh. Y que pueden tener su título universitario como cualquier otra. Está bien. La maestra Sandra Tarduña nos aclara, así que ella tuvo que cambiar de muestra. La muestra es que necesitaba realizar entrevista a inspectora y directora. Fue aprobada por el CODICEN, pero la inspectora nacional no me respondió nunca. En la transformación curricular hay un párrafo sobre inclusión y desde Educación Especial mencionan que la inclusión fracasó. Tengo mi investigación publicada. Esto nos muestra que tenemos que seguir hablando de estos temas sin ninguna duda, por lo que nosotros por hoy, si a vos te parece, si no hay algo más que vos quieras agregar en esta primera llegada, que podemos no, perfectamente... me parece que creo que yo sugería que de pronto esté... poder conversar con Garrido, ¿no? Con que, el Pereira. Sí, porque la unidad TEA del Pereira tiene una perfecto. Trayectoria ya larga, creo que están desde el año 2005. Bueno. Y además participan de esta red, que es muy interesante que se haya formado. Red latinoamericana. Claro, porque algo importante también a señalar en todos estos marcos teóricos, en estas orientaciones, siempre está occidentalizado y a lo que nosotros solemos llamar desde centros de poder. Sí. ¿Sí? Está vista a Estados Unidos... Claro. A veces Europa. Acá es de Latinoamérica. Bien interesante. A ver, ¿qué incidencia tenemos? ¿Cómo están los números? ¿Cómo están los tratamientos? ¿Quiénes los solventan? ¿Si se tiene que hacer cargo la familia o hay subvención del Estado? ¿Qué garantía da que sea subvencionado por el Estado? Sí. O sea, como que esta red real es muy interesante. Sí. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá, un Viernes Santo que se vino hasta acá, hasta la radio, para conversar sobre todo esto y evidentemente te vamos a estar llamando de nuevo, así que... Gracias a ustedes. Y gracias por estar siempre en la audiencia, además. Gracias a ustedes.